Hay algo en ti que ya no puedes evitar. Las ganas de estar conmigo una noche más. Oh no. Yeah, yeah. Nana. Oh no. Osito. No tengas pena y dímelo. Yo sé que quieres más pasión. Desnúdate en mi cama y hagámoslo. No tengas pena y dímelo. Yo sé que quieres más pasión. Desnúdate en mi cama y hagámoslo. Desnúdate en mi cama y hagámoslo. No tengas pena y dímelo. Yo sé que quieres más pasión. Desnúdate en mi cama y hagámoslo. No tengas pena y dímelo. Yo sé que quieres más pasión. Desnúdate en mi cama y hagámoslo.